Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. El más pequeño de vosotros es el más importante. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El más pequeño de vosotros es el más importante. Fijaos bien, amigos de Dios. Por un lado, Dios pide a sus seguidores que traten a los demás como a niños que cuidar. Y luego también dice que a todo aquel que en su nombre evangelice, se le deje hacerlo. Vemos con ello que Dios ve las cosas de modo distinto a lo que hacemos los hombres, que queremos una parte ser más unos que otros, y por otra queremos controlar a otros y no queremos que evangelicen. No sea que sean más importantes que nosotros y los tengan más en cuenta. Pero Dios pasa de las tonterías humanas, de los deseos de ser mayores unos que otros, y deja la libre competencia de predicar la verdad según su carisma, pero la misma verdad. Nadie es grande en el cielo. Los que van al cielo, los santos, lo saben. Saben que solo Dios es grande y se ponen a su servicio. Y cuidan de los demás como a niños sin padres que se han perdido en el mundo del desorden del alma, y quieren darles la paz. Amar es servir. Sufrir porque otros que no son de tu grupo predican a Jesús y otros los siguen y los escuchan, quizás más y mejor que tú, son tonterías, porque en el cielo y en la tierra solo hay uno que es grande, el que murió en la cruz, el que mataron crucificándolo desnudo, Cristo, el mayor de todos los hombres, porque es el único que es hombre por su cuerpo y con su cuerpo, y Dios por su alma en el cuerpo de Jesús. Amemos a Dios y dejemos que Él sea el mayor de todos, porque lo es y será. Queda en paz. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.